pensamiento reptiliana es parte de ustedes y son ustedes, que la están transmutando y curando. 260. Todos los seres de Tera tenemos a Luzbel y Lucifer dentro de nosotros. Sí, como dijimos antes, ustedes en este momento de sus vidas, son demonios, lado izquierdo del cerebro, y ángeles, lado derecho del cerebro, al mismo tiempo. Llevan en su esencia las dos fuerzas antagónicas de la realidad en que viven y mientras la energía negativa enferma de Satien viva, ustedes se sentirán divididos. Podríamos compararlo a la esquizofrenia, viven dos realidades al mismo tiempo y lo peor es, que las dos fuerzas no trabajan correctamente. Una es negativa enferma y la otra positiva fantasiosa e ilusoria. Por esta razón, ustedes se encuentran en un dilema muy serio en sus vidas, tienen que escoger por su libre albedrío, a qué fuerza quieren pertenecer. 261. Estamos hechos a imagen de Satien, nos sucederá lo mismo que ese planeta. A pesar de haberse reprogramado y haber hecho del fragmento su centro, no les sucederá lo mismo que Satien, por las siguientes razones: los seres de Satien se ionizaron, la fórmula básica se transformó, las energías pensamientos se amalgamaron, sus cristales pensamientos se quemaron, ámbar, y se convirtieron en uno y ellos han perdido el derecho al regreso. Ustedes no se han ionizado, la fórmula básica se mantiene intacta, sus energías pensamientos no se han quemado, ustedes conservan su individualidad y el derecho al regreso. Hay una semejanza, pero no es igual. Los siete planetas que heredaron los fragmentos enfermos de Satien, cinco de ellos han podido hasta ahora transmutar lo legado. En este proceso se encuentran ustedes. La entrada al alineamiento cósmico es el momento crucial de la transmutación y el momento exacto para que ustedes puedan trascender a estados mayores de elevación. Cada planeta que transmutó esas emociones negativas enfermas, tuvo la experiencia y el conocimiento de realizarlo y este conocimiento fue legado y transmitido a sus otros hermanos. Los seres de los otros planetas, al tener el conocimiento y la técnica utilizada de sus hermanos mayores, lograron superar toda adversidad. Esta es la misma ayuda que ustedes están recibiendo de Sirius. Los seres de este planeta los han ayudado en todos los tiempos, les han mandado muchas energías pensamientos que se encarnaron en ustedes hace más o menos 150,000 años atrás y a través de ellos, ustedes dieron un salto enorme en su evolución y elevación. Conjuntamente con esas energías pensamientos de Sirius, la Confederación Cósmica mandó más refuerzos de Andrómeda, Alfa Centauri, las Pléyades y Orión.